Abarín Silva lanzó la pelota para el policista. Acomete, pide Luis Ramiro. Llevó la pelota a la Silva, pide también Recoba. La Silva con la pelota, que se destapen, perdió. Vino para Recoba, dale. Buscó la pelota al medio, ahí está Zaralegui. ¡Uruguayo! ¡Zaralegui! ¡Lo dejaste solo, Marcelo! ¡Recoba! ¡Bien! ¡Bien, Álvaro! ¡Recoba lo dejó solo! ¡Solito, solo! ¡A Zaralegui! ¡Con nervios templados! ¡Con Araya! ¡Arrojó por debajo! ¡Al vertical izquierdo! ¡Nada pudo hacer! ¡El buen partido, capitán Dudamel! ¡Segundo gol uruguayo! ¡Lindo gol! ¡En buen momento! ¡Estamos exactamente en 2 minutos! ¡Zaralegui! ¡Con arco a disposición! ¡Definió bien! ¡Uruguay 2! ¡Venezuela 0! ¡El gol lo hizo Zaralegui! ¡Pero grande Recoba! ¡Grande pibe, grande! ¡Mejor imposible en el comienzo del segundo tiempo! ¡El segundo para Uruguay! ¡El gol de Zaralegui! ¡Pero cómo arrancó! ¡Con Da Silva Recoba! ¡Con Da Silva Recoba! ¡Con el Policita y el Chino! ¡Esos son los dos que tienen que estar cerca en Uruguay! ¡En Oriental, la verdad en fútbol!